El que quiere sexo que levante la mano, el que quiere sexo que se ponga a gritar. El que quiere sexo que levante la mano, el que quiere sexo que se ponga a gritar. ¡Cumbia! La piba quiere sexo toda la noche, la piba quiere sexo sin parar. La piba quiere sexo toda la noche, la piba quiere sexo y se lo vamos a dar. Para que guarden, para que activen, para que sepan que yo la quiero más. Para que guarden y para que activen, para que sepan que yo la quiero más y más. ¡Cumbia chorra! ¡Para bailar con la cachorra! El que quiere sexo que levante la mano, el que quiere sexo que se ponga a gritar. El que quiere sexo que levante la mano, el que quiere sexo que se ponga a gritar. ¡Cumbia villera! Y bailalo como quiera, como quiera, como quiera. ¡Bebe chorro! La piba quiere sexo toda la noche, la piba quiere sexo sin parar. La piba quiere sexo toda la noche, la piba quiere sexo y se lo vamos a dar. Para que guarden, para que activen, para que sepan que yo la quiero más. Para que guarden y para que activen, para que sepan que yo la quiero más y más.